Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde la 88.6 FM y desde la web, desde www.onaradiogelves.com. Y además de podernos escuchar online también a través de la web, también nos puedes escuchar cuando quieras gracias a los podcasts que los encuentras en www.onaradiogelves.com. Bueno, pues como cada lunes nos vamos a ir ya con nuestra teacher, con Rocío Barea y Sunday English Corner, y también tendremos mente sana, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? Bueno, pues nuestra teacher tiene ya puesto el bikini, está ya en modo playa total. Time to go to the beach, Rocío Barea. Welcome, bienvenida. Good morning. No me digas que no. I'm very far from the beach yet. Claro. Todavía no estoy muy lejos de la playa. Bueno, pero no es tan far away, ¿eh? Que está ahí más cerca de lo que parece. I remind you that I have summer camp. Ah, es verdad. Bueno, pero algún fin de semana tendrás libre, ¿no? Es verdad que tienes el summer camp, tanto de los tres centros de Little London como el de municipal, la escuela municipal de nuestro municipio de Gelos. O sea, es verdad que tienes un verano. Yes. Yo que estoy deseando que llegue el verano para coger las vacaciones, y tú dirás, no, que no llegue, espera, que tarde un poco, ¿no? No, que va, me gusta. Lo que sí, en junio intento coger unos días de relax total, de escuelas cerradas, todo absolutamente, para también coger unos días de descanso, para coger también fuerza. Las escuelas de verano con fuerza y con ganas, porque además a mí me encantan las escuelas de verano. Es mucho que si lo hago, y por ejemplo si lo invité, es porque realmente me apasiona. Claro, sí. Entonces, es otra etapa. Lo que sí es cierto que es que el volumen de niños es brutal, entonces la responsabilidad es muy grande. Claro. Y en el verano casi no duermo. Y no por el de calor. La presión. Y no por el calor, sino de la presión. Bueno, sí, pues sí. Vamos a hablar de Time to Go. Today, yes, because today is our last day of the second season. Hoy es el último día de la temporada 2. Sí, lo sé. Entonces traigo, bueno, un repaso de todos los tongue twisters que hemos visto en esta segunda temporada. Y le he llamado al programa Time to Go porque vamos a ver expresiones de tiempo y con qué tiempos va cada expresión de tiempo. Algunas que son incluso solo inglesas, que no existe la traducción al español. Y curiosidades. Bueno, pues, y luego nos despedimos con nuestro bye bye butterfly, ¿no? O el see you later alligator. Alligator, ok. Bueno, sí, que sepas, bueno, que te voy a echar mucho de menos las clases de inglés, pero bueno, también hay que irse de vacaciones, ¿eh? Sí, bueno, de todas maneras me invitarás a la radio, ¿no? Pues, claro. Para hablar de los summer camp, ¿no? Tú sabes que esta es tu casa, no hace falta yo ni que te invite. No, además es una de mis casas favoritas. Bueno, pues vamos a hablar sobre Time to Go. Bueno, pues vamos a recordar los tongue twisters. Sí, sí. Todos, porque hemos visto dos tandas. Los primeros fueron los de Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Cuidado con kitchen y chicken. Además es que los niños se equivocan un montón. En el speaking exam, en el examen oral que hemos tenido, hay muchos que decían chicken. Los niños, no, kitchen, claro, kitchen. Los niños, no. Yo estoy seguro que digo también kitchen, ¿eh? Y ya como te pongas, digo hasta chicken. O sea que... que lo digo hasta bien. No, pero no. Yo seguro que kitchen, porque a mí me pasa mucho esa dislexia del kitchen y chicken, ¿eh? Claro, por eso son los trabalenguas. Los trabalenguas es como el cielo está ladrillado, ¿quién lo desalentó? Yo no sé quién me preguntó qué significaba lo de KFC, ¿no? ¿Sabes? Y voy yo muy listo, digo, ¿se significa Kentucky Fried Kitchen? Fried Chicken, ¿no? Dije Kitchen. Ah, Kitchen. Kentucky Fried Kitchen. Es una cocina de Kentucky que es donde se fríe. Pero se me fue. Sí. Mira, la pregunta, esa es una una pregunta muy común, ya que lo sacas. En inglés, las siglas, ¿qué significan las siglas? Es el verbo to stand for. For example, what does KFC stand for? ¿Vale? Es qué significa, a qué representa stand for. What does FBI stand for example? ¿Ok? Pues es muy común. Vale. Y luego es que se pregunta mucho ya a nivel B1, B2. To stand for se usa para a qué significan las siglas de las... ¿cómo se dice en español? Las abreviaturas. Abreviaturas, ¿no? Sí. Bueno, no son abreviaturas, son las iniciales. Iniciales, las siglas. Ok. Bueno, pues teníamos el red lorry, yellow lorry. I saw a kitchen eating chicken in the kitchen. So this is the sushi chef. Recordamos que es sushi. La primera es S, la segunda es un poquito aspirada. Sushi, que luego en español queremos decir chuchi y todas esas cosas. Sí. Sushi chef. Y la última sí es más fuerte. Es nuestra chef. Okay. Vale. So this is the sushi chef. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Recordamos que shoes de zapatos es flojitos y choose de elegir si es fuerte, ¿vale? Para diferenciar también la C fuerte, la SH que para nosotros en español no existe, por eso traigo estos trabalenguas, porque para nosotros el sonido de la SH, bueno, existe en pisha. Es que eso te iba a decir, aquí en Andalucía sí tenemos mucho SH, ¿eh? Sí, pero no, que no existe como tal en el castellano, vale, eso te lo compro, pero nosotros aquí en Andalucía funcionamos mucho con sí. la SH, ¿eh? Mira, me ha salido SH, pero es verdad, es así, para esas pues cosas somos muy nuestros. Pues esa SH es la misma que se usa en inglés, y luego la CH sí es la normal, ¿vale? Y luego teníamos los de la segunda tanda, ¿vale? El de toy phone. A big black bag beat a big black dog on his big black nose. Sí, tenía tela, ¿eh? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Este es maravilloso. Y nos viene muy bien ahora. What's your favorite ice cream? Bueno, no sé, es que hay tantos sabores de helado. Mucha gente tira, no, pues a mí el chocolate, a mí no sé qué, pero a mí me gustan los de frutas del bosque, ¿sabes? Los así rollo ácidos me encanta, por el dulzor y el acidez me encanta. Y luego hay uno que no sé si has probado alguna vez que lleva queso, es muy curioso, se llama mascarpone, es un helado italiano y es que es maravilloso. ¿Has comido alguna vez? Vamos a hacer publicidad. Venga, va. ¿Has comido alguna vez en Eslava? No. Está justo enfrente del Gran Poder y ponen un helado de queso viejo. Oh. Yo te digo, si vamos a hacer publicidad, heladería Rayas, Sevilla. hombre, no, es que eso no lo hace falta. Como eso hay poquito. Como eso hay poquito. El boca a boca. Uf, es que es brutal. El otro día me hizo mucha gracia porque el otro día recibí por Facebook una felicitación de una heladería. Era la primera vez que me felicita mi cumpleaños una heladería. Entonces ya he preguntado hasta dónde está la heladería, que está aquí arriba en Ciudad del Jarafe. Digo, pues es que necesito ir. Ya por el hecho de que, jolín, me felicita por mi cumpleaños una heladería. Me hizo mucha ilusión. Pero eso es una estrategia de marketing maravillosa. Total, me pareció algo maravilloso. O sea, de buenas a primeras, sí, heladería, no sé qué, te felicita por tu cumpleaños. Y yo, ala. O sea, fue súper gracioso. Oh, y ese es el ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Y give papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Recordando que copper es cobre, ¿vale? Que teníamos silver, que es plata, bronce, gold, oro. Ok, bueno, pues vámonos con nuestra clase de hoy. A ver. Vamos a recordar palabras que implican tiempo. Por ejemplo, days, weeks, months, year, a month, ok, months. Pero yo iba por days, year and how do you say año bisiesto? Ostras, eso sí que no tengo ni idea de cómo se dice año bisiesto en inglés. O sea, bisiesto es que yo creo que jamás se me hubiese ocurrido en la vida traducirlo. ¿Cómo se dice bisiesto? Leap year. Leap year. Se escribe L-E-A-P. Leap year. Leap year. Leap. Año bisiesto. Leap year. Ok. Months. Hours. Minutes. Seconds. Century. Recordamos que muchas palabras que empiezan por C, que van aspiradas, es decir, que no hacen el sonido, es la S. Se dice A, las letras del abecedario se dicen A, B, C, C, con la S, ¿vale? Porque todo el mundo intenta tirar como es A, B, C, y queremos que se parezca al español lo máximo posible, pero no, es C con S, ¿vale? Entonces, century, ¿ok? Bueno, y ahora traigo otra palabra. Hay una palabra que existe en inglés que no existe en español, que en español sería casi la palabra quincena, ¿vale? Pero en inglés son 14 días, no son 15, dos semanas, ¿vale? Son 14, dos semanas exactas, ¿vale? Y sería fortnight, ¿vale? Como se pronuncia casi igual que el videojuego, ¿vale? Es que iba a decir, es como el juego. Sí, pero tiene una T, realmente. Lo que pasa es que la T, si lo dices rápido, obviamente se va, y más con la N, Fortnite. Eso te voy a decir, una T en el Fort, ¿no? En el Fort. F-O-R-T-N-I-G-H-T. Fortnite. Curioso. Ok, y esos son 14 días, dos semanas, ¿vale? Y es una expresión que, bueno, nosotros diríamos quincena, pero no es realmente son 15 días, sino que son 14. Claro. ¿Okay? Bueno, pues nos vamos con los días de la semana. Cuidado con la pronunciación, ¿vale? Porque queremos, muchos tiramos a quererlos decir exactamente como están escritos, y no. Monday, pero con la A súper abierta. Monday, igual que London. Además es que nuestros oyentes no nos pueden ver, pero el sonido es este. Sí. Es una A abierta. Es igual que monkey, ¿vale? Monkey, Monday, súper abierta. Es que no es ni la mezcla de dos sonidos, no, es la A. En todo su esplendor. En todo su esplendor, sí. Monday, Tuesday, Wednesday. Cuidado con Wednesday porque se escribe Wednesday. Y se escribe en tres sílabas, pero se pronuncia en dos. Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday and Sunday. It's the weekend. El fin de semana. Okay? Imagine that today is Wednesday. Today is Wednesday. Imagine. Okay? Sí. Imagine. Okay. Imagine all the people. So today is Wednesday. What day was yesterday? Irra? Yesterday is Tuesday. Tuesday. Okay, Tuesday. And what was the day before yesterday? Monday. Perdón. Monday. Well done. Monday. Okay. Very good. Now. Tomorrow. What is tomorrow? Thursday. Thursday, very good pronunciation. And the day after tomorrow? Friday. Friday, our favorite day. Well done. Okay. Este ejercicio es uno de mis consejos del día. Está muy guay. Este consejo a hacerlo todos los días, porque es que además es un brain active. Hace que la mente se active. ¿Vale? Uh-huh. Y hay que, como siempre digo, hay que repetir en casa, hay que decirlos en voz alta. El escucharme aquí todo el rato hablando es un rollo, no practicamos nada. Hay que repetir. No es un ¿vale? rollo, a mí entonces, un ejercicio todos los días de what day is today? Today is Thursday, what day was yesterday? Yesterday was and what was the day before yesterday, and what day is tomorrow, and what day is going to be the day after tomorrow. Okay. Todo eso es maravilloso, además, porque practicamos el pasado simple y porque practicamos el futuro y el presente y practicamos los días de la semana y además activamos nuestra mente, ¿vale? Que por la mañana está muy dormida. Sí. Entonces es genial. Ok, cuidado con los días de la semana. Sí, este consejo ya lo he dicho alguna vez. Las preposiciones, que es el talón de Aquiles de todas las expresiones temporales. Cuidado, los días de la semana va con la preposición on. On Monday. I go swimming on Wednesdays. On Wednesdays. ¿Vale? Nosotros diríamos, yo voy a natación los jueves. Hoy, bueno, en este caso los miércoles, perdón. Los miércoles. ¿Vale? Pero los miércoles en inglés no son the Wednesdays. ¿Vale? Es on Wednesdays. So I go swimming on Wednesdays. Wednesdays. Recordemos que son dos sílabas. Ok. Bueno, pues vámonos con los meses del año. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December. Igual que century. Qué maravilla de pronunciación, ¿eh? Thank you, Isla. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Cuidado con los acentos donde ponemos la palabra, porque queremos decir February y no es February. February. ¿Vale? Porque queremos poner el acento en el mismo sitio donde está en español. Febrero. ¿Vale? Y queremos decir February y no es February. ¿Vale? Porque es que una persona inglesa escucha February y no sabe ni a lo que te está refiriendo. Está hablándolo en Ferrari. Exactamente. Sí, puede ser, exactamente. Entonces, cuidado. Y luego, la preposición para los meses del año es in. In January, in July, in September, in August. Cuidado con August, porque se escribe A-U-G-U-S-T, August, ¿vale? Pero no tiene ni la A ni la U. La O. August. August. In August, in November, in December. Ok, and four seasons. Las estaciones. Seasons, que los futboleros seguro que lo saben. Season también es temporada. Sí. ¿Vale? Seasons 2021, por ejemplo. La temporada 2021, ¿vale? Ok, so. Incluso se utiliza season. También para el cine o para las series de televisión. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Spring, primavera, spring, summer is coming, summer, autumn, and winter. Cuidado con autumn porque pasa igual que con August, ¿vale? Se escribe A-U-T-U-M-N, ¿vale? Autumn, pero no hay ninguna A ni ninguna U. ¿Vale? Es autumn. Y también todas las estaciones van con la preposición in. In spring, in summer, in autumn, in winter. ¿Ok? Ok. Ya hemos visto días de la semana, meses del año. Ok. Las horas ya las vimos con los números. ¿Vale? En nuestro programa de los números, que el título era precioso, era Numbers, vimos las horas, ¿vale? Bien. Pues vamos a ver expresiones de tiempo y con qué expresiones de tiempo va aquí. Vamos a ver expresiones de rutina, que son todas las que se usan en el presente simple. Frequency adverbs. Adverbios de frecuencia y de rutina. Vamos a ir de más a menos. De más frecuencia a cero frecuencia. So, el reconocer este tipo de palabras prácticamente es casi como si son adverbios. de sí. tiempo. Pero es casi como si fuera vocabulario, porque si reconocemos y las usamos, uno, estamos dando más exactitud a nuestro lenguaje, en cuántas veces o con qué frecuencia hacemos algo. Aparte de que obviamente es un lenguaje ya más avanzado. Hacemos el lenguaje, como digo yo siempre, más colorido. No siempre el I like, happy, sad, ¿vale? Sino que vamos haciéndolo un poquito más complejo. Y aparte es que sabemos que si encontramos algún tipo, alguna palabra de esta, es un presente simple, porque los presentes simples son los que nos indican rutina, ¿vale? Entonces, vámonos de más frecuencia a menos frecuencia. De más frecuencia. Always. What's the meaning of always? Siempre. Siempre. Very good. Usually. Eso es de manera casual, creo. No. Espera. Usually es habitualmente. Very good. No sé si se escucha mis aplausos. Sí, se aplausa, escucha. Que no tengo sonido. Yo lo escucho perfectamente. Pero yo te hubiera puesto. Ok, very good. No, además es que me gusta porque no has usado la típica traducción literal de usualmente. Ah, claro, no. ¿Vale? Entonces me gusta aún más. Usually y often se escribe often, pero la T no suena, ¿vale? Often. So, usually and often, ambos es con alta frecuencia. No siempre, it's not always, pero con mucha frecuencia, ¿vale? Como tú has dicho, habitualmente. Muy bien. Sometimes. Algunas veces. A veces. Very good. Every now and then. Esto es la traducción, no sé exactamente, pero le he escuchado alguna vez esta manera de decir el tiempo, pero creo que es, si te lo digo con mis palabras, de vez en cuando. Vale, me parece bien. Every now and then, de vez en cuando. Very good. Occasionally. Bueno, voy a utilizar la traducción ocasionalmente porque es evidente. Occasionally, pero, exactamente, sí. Es igual. Rarely. Yo creo que es rara vez. Si no me equivoco. Raramente, rarely. Como nuestros oyentes pueden ver y como tú sabes ya, muchos adverbios tienen raíz española. Con raíz española latina, pero que terminan en L-Y, que significa para nosotros mente. Entonces todo lo que sea occasionally, pues ocasionalmente, ¿vale? Usually, usualmente, ¿vale? Rarely, raramente, rara vez. Never. Nunca. Very good. Fantastic. Ok. Las expresiones de rutina lo hemos visto también. El once a week, twice a day, once, una vez, twice, dos veces, three times. Ok. Recently. Recently. Termina en ente, está claro. Pero no. No reconozco la palabra. Recently. Recientemente. Recientemente, vale. Recientemente. Recently se usa con present perfect. Siempre va con present perfect. Recently. Present perfect. Have y participio. ¿Ok? Present perfect. At the moment. En el momento. En este momento. ¿Ok? No es. Cuando decimos en este momento, queremos decir in this moment. No. En inglés no se dice in this moment. Fatal. Horrible. Terrible. At the moment, I'm giving a lesson. En este momento estoy. Y estoy usando presente continuo, ¿vale? Que el presente continuo son las acciones que están ocurriendo en este mismo momento, ¿vale? In this moment now. Bueno, lo dejamos aquí. Hay 200 muchas más, pero bueno, hemos tocado el presente simple, hemos tocado el presente continuo y hemos tomado el present perfect. Pero me recordó... que no me quiero ir. Me ha recordado una palabra que era suddenly. ¿Cuál? Suddenly. Sadly. Ay, tristemente. Me la he recordado diciéndome la otra palabra tú. Suddenly. Pues suddenly. Tristemente. Sadly. Yes. Estaba buscando mi despedida, pero no la encuentro. De todas maneras. Vamos a. De todas maneras, vamos a ver. Todavía no tenemos claro cómo vamos a suplir el espacio de Rocío Baré a partir de... Ah, no, bueno, me parece maravilloso que repitáis todos mis programas. Esa es cuanto la historia. Más mejor, claro. Estupendo, pero yo me quiero despedir. Sí, pero que tú no te vas, o sea, me refiero a que está bien que le digas algo a la audiencia, pero que tú no te vas de nuestras vidas ni con agua caliente. No, por supuesto que no, o sea. Y vuelvo, no, y además yo vuelvo porque a mí es que, bueno, me encanta trabajar contigo, me encanta trabajar con María José. Me encanta trabajar con todos mis compis, es un grupo súper molón. Y luego a mí es que el programa de radio me da vida. Claro. A mí me regala vida, me encanta. Me explayo un montón. Aparte, siento que mejoro como profesional. Y que me encanta. Me encanta. Es que no lo quiero, no me quiero despedir. Lo que sí necesito es un descanso. Claro, pero todos, o sea que. Ole tú, si es que es necesario. Así que al final... Para venir con más fuerza. Es un descansito que es necesario en la época estival. Nosotros te vamos a echar mucho de menos, que lo sepas. Y yo a vosotros. Un beso enorme, Rocío. Gracias. Have a wonderful summer. Love you. Igualmente. See you. Bye. See you in September. See you soon. Bye, bye. Bye. Hasta luego, Rocío. Lo que aprendemos con ella. Durante este veranito vamos a seguir recordando porque... Todo lo que nos ha enseñado Rocío Banea, vamos, es que si lo tuviésemos que monetizar, no sé, lo que nos costaría lo que aprendemos con Rocío Banea. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, enseguida nos vamos con Jesús Molina y Su Mente Sana, otra fuente de sabiduría brutal que tenemos aquí en Helves en la Onda. Enseguida volvemos. Mejora tu inglés con Ahora Radio, escuchando The English Corner, espacio patrocinado por Little London, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde. Are you ready? De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche y un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De vivir. dar tiempo al tiempo, queriendo robar a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos, envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Y nos vamos ya con Mente Sana. Saludamos a nuestro queridísimo Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Aquí como cada lunes, también rutinario, ¿no? Aunque oye, cada lunes aprendemos. Y hoy la canción viene muy bien, ¿eh? Sí. Eso de olvidarse de vivir, ¿eh? Me olvidé de vivir. Además, una versión fantástica, la que acabas de poner antes. Porque, como tú sabes, vamos a hablar de eso, de la rutina. De si, con la pregunta de si tu vida es una rutina, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, a ver, aunque todos los días vengo a trabajar al mismo puesto de trabajo, me siento en la misma silla, utilizo los mismos ordenadores y equipos electrónicos, cada día es un reto maravilloso el directo aquí en la radio. Es cierto que habrá mucha gente que le suene a rutina el trabajo, pero para mí es un reto maravilloso. Para nada, la radio nunca es rutina. Y fíjate, incluso siempre ocurre cosas nuevas. Estar con la misma gente, con los amigos, la familia y demás, tampoco es rutinario, pues puesto que cada día es una aventura nueva, cada día es una charla nueva, cada día son intenciones nuevas y a todo eso hay que enfrentarse. Pero hay gente que de verdad se toma las cosas demasiado rutinaria. Exacto. Y de eso se trata. Bueno, yo quiero pedir disculpas porque yo he cambiado de rutina. Este fin de semana me he desquitado de WhatsApp, de todo. Me he tenido que, bueno, he cambiado la rutina. He estado 3 días que se han preocupado algunas personas porque como no colgaba nada en las redes sociales, ni WhatsApp, ni nada, pues se han preocupado. Les pido disculpas, pero es la única manera de cambiar la rutina, desconectar durante 3 días de toda información, de radio, televisión, internet y todo. Bueno, pero era necesario, ¿no? Uh-huh. Había que cambiar un poquito. Aunque mi vida no es nada rutinaria tampoco, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero sí es verdad que hay una gran cantidad de personas que se sentirán identificadas con esta sucesión de acciones, siendo en realidad su rutina diaria o casi diaria. Pues la mayoría nos despertamos, nos duchamos, desayunamos, vamos a trabajar, comemos, volvemos de trabajo, volvemos a casa, charlamos un poco con nuestros amigos, nuestros seres queridos, hacemos tareas varias, vemos la televisión, o hacemos deporte, o cenamos, o dormimos, y volver a empezar. Y muchos de ellos habrán suspirado un poco con hastío, ¿no? Es verdad que los seres humanos somos animales de costumbre y necesitamos tener una serie de pautas para saber desenvolvernos en el mundo real, con el objetivo de sentirnos cómodos y seguros. Y al final acabamos metidos en un conjunto de rutinas del que parece imposible salir. Y cuando se impone esa cotidianidad, nos asalta el deseo de llevar una vida más emocionante. Y es que la rutina es monótona. siendo para muchos algo aburrido o limitado y generando el deseo de introducir alguna que otra variación. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo salir de la rutina? Bueno, pues en este programa vamos a intentar, por lo menos intentar dar algunas pautas o indicaciones para intentar introducir esas modificaciones que nos permitan vivir nuestra vida como algo un tanto menos monótono. En primero diríamos que es la rutina, ¿no? Para bien o para mal, la mayor parte de las personas sabe lo que es la rutina y se define como una serie de costumbres y hábitos que se repiten continuamente a lo largo del tiempo y cuya consecución se lleva a cabo a menudo de forma automática. Vamos con el piloto automático que hemos hablado otras veces. La rutina implica la existencia de un esquema de funcionamiento del cual el sujeto no se mueve y sobre todo por norma general no cabe la idea de introducir modificaciones. Creemos que no se pueden modificar cosas. Y bueno, la repetición constante y la falta de novedades puede generar que al fin y al cabo lleguemos a pensar que nuestra vida no deja de ser una concatenación de las mismas acciones, llegando a aparecer cierto aburrimiento. Y es por ello que la mayoría de personas con una rutina fija suelen querer modificarla de cuando en cuando. Pero la rutina también tiene cosas buenas, ¿eh? Porque proporciona seguridad, es como hacer las cosas y cómo se dificultan que tengamos que enfrentarnos a situaciones inesperadas y ajenas a lo planificado. De hecho, esto es uno de los principales motivos por lo que, pese a que esta pueda resultar monótona, existe resistencia a introducir cambios. La novedad supone un riesgo, y el riesgo que puede dar cierto miedo y tener diferentes consecuencias. Y de aquí el refrán de quien no arriesga no gana, ¿no? Y el malo que decir, más vale pájaro en mano que ciento volando, que a ti no te gusta ni a mí tampoco. Ese refrán. Para nada. Entonces, si nos acomodamos, oye, más vale pájaro en mano que ciento volando, pues entramos en la rutina. Asimismo, muchas personas justifican el no variar su rutina por el hecho de que no tienen otra alternativa. Bueno, eso es lo que piensan. Y es cierto que en una sociedad como la actual necesitamos, por lo general, tener un empleo, porque tenemos que pagar facturas y mantener nuestro hogar. Sin embargo, ello no implica que también exista parte de excusa. Si bien es posible y hasta recomendable en algunos casos, no hace falta hacer un cambio radical de vida para introducir modificaciones que nos hagan la vida más emocionante. Bueno, pues las pautas para salir de la rutina, pues salir de la rutina implica llevar a cabo acciones diferentes de las que hacemos normalmente. Algo que, dicho así, puede ser fácil, pero que en realidad tiene su complejidad. Y es por ello que vamos a ver diferentes pautas para introducir estos cambios en nuestro día a día y salir de nuestra rutina. La primera pauta sería identificar la rutina. El primer paso para ser capaz de salir de la rutina es reconocer que esta existe y ser capaz de identificarla, evidentemente. Si consideras que tienes una vida muy rutinaria, deberías tener en cuenta qué es lo que haces en el día a día y qué se repite de forma continuada. Valora qué hace de ella que te sea desagradable, porque una vez identificada la rutina que seguimos, es necesario valorar que de todo ello nos desagrada, qué es lo que nos desagrada y qué nos produce rechazo o nos hace sentirnos estancados. Puede ser útil, por ejemplo, hacer un autorregistro, un horario de nuestro día a día, y en que valoremos además qué nos hace sentir en cada situación, ¿no? Plantearse qué cambios quieres, qué quiero conseguir y qué tan alejado estoy de ello, qué puedo hacer para acercarme. Estas tres preguntas son fundamentales, ¿no? Y repito, qué quiero conseguir, qué tan alejado estoy de ello y qué puedo hacer para acercarme. Se trata de plantearse qué es lo que se quiere y qué aspectos de la rutina nos acerca y cuáles nos alejan. Y también hay que valorar qué estamos dispuestos a hacer para cambiar, porque en ocasiones puede ser necesario romper por completo con los esquemas previos, por ejemplo, cambiar de trabajo que no nos satisface o cesar en una relación que no nos llena. Y bueno, otra cosa muy importante, que siempre hablamos de comer y dormir adecuadamente, ¿no? Porque la alimentación y el sueño son algunos de los elementos que menos se suelen tener en cuenta y que, sin embargo, son los que están lo que son más importantes, porque tienen a la hora de explicar nuestro bienestar, ¿no? Ello también influye en la percepción de la vida como rutinaria. Es importante, por ejemplo, que el comer y el dormir sean actos en que estemos centrados en lo que hacemos y que lo hagamos bien. Dormir suficientemente y comer de manera equilibrada es imprescindible para mantener nuestra salud, tanto física como mental. Después, otra cosa importante también es separar espacio. Una de las cosas que puede hacer que veamos nuestro día a día como rutinario es el hecho de que lo hacemos en cualquier momento y lugar. No es infrecuente que espacios y acciones se entremezclen, siendo difícil separar los distintos momentos y resultando sencillo que aparezca una sensación de continuidad de la que nos cuesta desconectar. Con lo cual debemos separar espacio y momento, y teniendo cada cosa su momento y su lugar, y generando una ruptura entre las distintas tareas. Bueno, ¿qué te gusta o deseas, ¿no? Uno de los aspectos que nos va a permitir cambiar nuestra rutina pasa por empezar a valorar los elementos que no practicamos en nuestra rutina y que sin embargo nos gustaría incorporar, ¿no? Esto se llama motivación positiva, que bueno, la motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adherido una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o externa, ¿no? O sea, por el placer de la actividad. Bueno, pues pregúntate cuáles son tus hobbies o qué te llama la atención. Tal vez nos guste montar en bici, nos guste la jardinería, leer, escribir, hacer manualidades, etcétera. El ocio es importante y a menudo no aprovechamos los momentos que tenemos libres. Entonces es importante generar esos momentos en que podamos cultivar nuestros gustos, nuestras aficiones, pues si escuchar música, en fin, lo que te apetezca. Otra cosa importante es el ponerte nuevas metas. Quizá una de las formas más importantes y que mayor cambio pueda llegar a generar es la idea de formarse una meta o un objetivo, algo en lo que podamos centrarnos y que no nos resulte altamente motivador. Dichas metas pueden ser prácticamente cualquier cosa, pero la cuestión es que sea algo alejado de nuestra vida cotidiana, ¿no? De nuestra rutina, por ejemplo. Porque te digo, yo aprendí a tocar la guitarra, ¿no? O un instrumento, o a hablar un idioma nuevo, el inglés, con nuestra amiga Rocío, ¿no? O estudiar algo que nos guste, ¿no? Hacer un viaje o un retiro voluntario, como he hecho yo, y meta algo distinto de lo habitual. Es incluso posible que la meta sea cambiar de trabajo, y eso sí, tiene que ser metas realistas, ¿eh? Generar pequeños pasos intermedios para llegar a la nueva meta, porque nuestras metas originales pueden ser complejas de llevar a cabo si el objetivo es muy ambicioso. Sin embargo, ello no quiere decir que no debamos intentarlo. Lo que sí debemos es establecer pequeñas metas intermedias que nos permitan acercarnos poco a poco al objetivo, siendo estas metas también algo estimulante por sí mismas, además darnos palmaditas a la espalda conforme vamos adaptándonos a nuevas metas. Bueno, lo importante, comprométete y persevera con el cambio. Está muy bien hacer planes, pero de nada sirve si no existe un compromiso firme de llevarlo a cabo, evidentemente. Tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer dificultades y obstáculos, pero deberemos ser capaces de ser resolutivos y afrontar que un cambio requiere un esfuerzo. Y una cosa está clara, en la mayor parte de las situaciones los cambios no se van a producir espontáneamente, sino que exigen de implicación y de esfuerzo por parte de nosotros mismos, ¿no? Y como decía Einstein, si quieres nuevos resultados, no hagas siempre lo mismo. Sentarse en el sofá y lamentarse es entendible en algún momento, pero en la práctica no sirve para nada y va a ser necesario que nos comprometamos a cambiar. Cambia de estímulo de tu entorno. Además de los anteriores cambios, puede ser de utilidad intentar modificar pequeños aspectos de tu entorno, introducir elementos nuevos en tu casa, en tu oficina, redecorar tu casa, cambiarte de ropa entre el trabajo y tus momentos de ocio, o ponte música que te active o te relaja, ¿no? Y si es de mi amigo Israel, que te espabila bien y te pone en marcha, fantástico, ¿sabes? Bueno, dependiendo de tus necesidades. Conoce a gente y mantén una mente abierta. Conocer gente nueva nos va a empujar a ver nuevas perspectivas vitales, a aprender de los demás y a darnos a nosotros mismos, que es muy importante. es importante compartir y estar abierto a intentar comprender de manera más identificativa a los demás, ¿no? Y si entiende a los demás, entiende el mundo, aunque es difícil, ¿eh? No es fácil. Bueno, ponte en contacto con la naturaleza, es importantísimo. La mayoría de personas que viven en una ciudad tiene poco o ningún contacto con la naturaleza, y lo cierto es que dicho contacto se ha mostrado beneficioso para una gran cantidad de afecciones, tales como el estrés, la depresión o la ansiedad. Y de vez en cuando hacer escapadas en parajes naturales, que todos tenemos cerca, que no hace falta, que tenemos muchos parques también y muchos sitios donde estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Bueno, aquí viene uno que, bueno, haz deporte. Yo lo siento, pero bueno, por lo menos camino, ¿no? Pero bueno, este siempre es algo positivo de cara a reducir el nivel de estrés y aumentar las endorfinas. Además de ser una de las posibles modificaciones en nuestro día a día, si no lo hacíamos anteriormente, pues esto puede generarnos un gran cambio. Eso sí, es importante que no represente una nueva rutina, sino un reto, un desafío, y que realmente queramos llevar a cabo. Si bien al principio probablemente sea necesario forzarse un poquito, pero bueno. Otra cosa muy importante, permitir improvisar. Uno de los grandes problemas de la rutina es precisamente que resulta tremendamente predecible todo. De este modo, debemos de dejar un espacio a la improvisación en nuestras vidas, y está bien que dejemos un cierto tiempo sin planificar, en el que el poder hacer aquello que no nos apetezca en el momento o que no nos surja. Y como siempre repito, hay que fluir, ¿no? Es fluir sobre las expectativas. Bueno, por supuesto, salir de la zona de confort, explorar nuevas posibilidades. Algo fundamental si queremos romper con las rutinas es el hecho de dejar de lado nuestra zona de confort. Importante atreverse a experimentar cosas nuevas, aunque no sepamos si van a gustarnos o no. Pero bueno, bien probado. Oye, yo no toco nunca el violín, pero mira, si me va bien, pues estupendo, ¿no? Por eso digo que hay que atreverse a hacer cosas nuevas. Y tal vez baste con explorar un barrio de nuestra ciudad o un pueblo cercano al nuestro, o un tipo de actividad que nunca te hayas planteado probar, o visitar otras culturas y países. Y muy importante, haz algo que quieras hacer, aunque te dé miedo. Y por supuesto, como siempre digo, medita, ¿no? Medita o haz mindfulness, otra forma de proceder que puede ser hacer algo tipo de, o sea, algún tipo de meditación o mindfulness, a través de los cuales empecemos a experimentar con conciencia plena el momento en el que estamos, dejando de lado pensamientos y juicios y dejando que esto fluya sin alterarnos. Todos tenemos rutinas en nuestra vida, y una rutina no es más que una serie de hábitos. Y quiero aclarar que no es necesariamente algo negativo. Por ejemplo, si cada mañana tienes una buena rutina, te liberarás de tomar una serie de pequeñas decisiones que podrían consumir un tiempo precioso. Y la rutina nos libera de la necesidad de tomar cientos de decisiones cotidianas, liberando espacio en nuestra mente para tomar decisiones más importantes. Desde esta perspectiva, las rutinas son liberadoras, ya que no tendremos que tener la obligación o tomar decisiones constantemente. Pero no tenemos que decidir cada mañana si nos lavaremos los dientes o no, simplemente lo hacemos. Las buenas rutinas nos permiten ser más eficientes y le brindan una estructura a nuestra jornada. Sin embargo, las malas rutinas, o simplemente apegarse demasiado a esos hábitos sin introducir cambios que representen una novedad, termina cobrándose un precio emocional. Una vida demasiado rutinaria aniquila la creatividad, incluso la cara de vivir, que es como la canción que te has puesto, la vida de vivir, ¿no? No es necesario que sea algo importante. Pueden ser pequeñas cosas como cambiar el recorrido cuando sales a caminar, o introducir un alimento nuevo en tu menú, o escuchar una canción nueva. Bueno, esos pequeños cambios te permitirán salir de la monotonía y hacer todos los días las mismas cosas sin introducir variaciones conduce a la apatía y de ahí a la depresión, y que solamente hay un paso, ¿no? Date permiso para soñar, porque la vida no es todo lo que ocurre, y lo que te ha ocurrido también es el camino que tienes por delante. Por tanto, si quieres escapar de la rutina, date permiso para soñar. Bueno, Jesús, tienes responsabilidades. nos quedamos en tiempo, ¿eh? Estamos un poco de tiempo, bueno, tienes posibilidades. Quería terminar con, si no lo imaginas, nunca lo vas a materializar. Y para terminar por hoy, antes del cuento, esta frase de Walt Disney: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo comenzó con un ratón. Y nos vamos al cuento. Venga, cuando tú quieras, Jesús. Ya, pues no escucho melodía, pero me imagino que ya está puesta. Ya está puesta. Un maestro samurái paseaba por el bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y tres hijos, vestidos con ropa sucia, rascada, sin calzado, la casa poco más o menos con cobertizo de madera. Se aproximó al señor y aparentemente el padre de familia, y le preguntó: en este lugar donde, en ese lugar donde no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir? Y el señor respondió: amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otro género alimenticio en la ciudad vecina, y la otra pues la producimos queso, cuajada para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento y se despidió. A mitad del camino se volvió hacia su discípulo y le ordenó: busca la vaca, llévala a un precipicio que hay más allá y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia que tenía la familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido. Quería confesar a la familia lo que había sucedido y pedirles perdón y ayudarlo. Así que lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito: árboles frondosos, una bonita casa, un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven le preguntó por la familia que vivía allí hace unos 4 años. El señor le respondió que seguían viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hace unos años. Elogió el lugar y le preguntó al señor, al dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar la vida? El señor, entusiasmado, le respondió: nosotros teníamos una vaca que cayó por un precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puede ver ahora. ¿Qué cosas son vacas en tu vida? ¿Nuestro mundo se reduce a lo que la vaca nos brinda, o las vacas pueden ser desde un trabajo que no nos motiva, o bueno, una rutina que no nos gusta, ¿no? La vaca es la rutina, ¿eh? Me encanta el cuento, pero es que llegan ya los compañeros de la onda local con las noticias. Jesús. Bueno, sí, no te he escuchado lo último. Te digo que llegan ya los compañeros de la onda local con las noticias. Pues ya empezamos. Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Lo dicho, llegan ya los compañeros de la onda local con las noticias. Muchos besitos. Y te espero mañana aquí en Helves en la Onda.